veces creo que, a veces siento que ya no soy yo. Palabras cuando pierden el sentido, doble ves la realidad. Quisiste hacer el extranjero, mezcla de español y griega antes que llegue. Z Fantástico. Arrancamos nuevamente como cada miércoles una nueva edición de Z Fantástico a través del aire de Radio Nauta FM 106.3. Mientras trato de acomodarme, porque la gente vive, tiene vida aparte de la radio, y en este momento estoy tratando de desenredar un auricular. Mientras yo trato de desenredar mi auricular, Tengo el agrado de presentarles a todos ustedes que están del otro lado, señoras, señor oyentes, a mi compañero y gran amigo Joaquín Alarcón. ¿Cómo dice que le va? Hola, Lu. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien. Dame, yo te ayudo. Me cansé. Callame a mí. Me hartó. Está bien. Hay que cansarse. Sí, a veces. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, tranquilo. ¿Cómo te trata esta vida de... Bien, la vida me trata bien. Qué bueno, me alegro. También está cómo, no, se trata, cómo se trata uno, ¿no? Además es cómo lo trata la vida. No, bueno, sí, ese sería otro tema también para... Me trato bien, por suerte. Bueno, ¿te trata bien la vida? Sí. La vida de esta nueva vida de músico, wow, célebre. Bueno. ¿Cómo la venís llevando? Bueno, no sé, de repente... No le mintamos a la gente que está del otro lado. No, bueno, tratemos un poco de mentirles. No, vengo bien. Vengo bien. Bien. Tranqui. Bueno, me alegro. ¿Sabías que estamos en el último sí, programa? Sí, he venido a de Z Fantástico. A visitarlos por motivo del último programa del año. Del año. Segundo año. Así es. El primer año en nuestra nueva casa Radionauta. Así es. Primer año que estamos acá en esta casa, en esta familia de Radionauta que nos ha recibido con los brazos abiertos y que hemos compartido un largo trayecto durante este 2014, en donde hemos tenido la compañía de muchas personas, muchos amigos que nos han visitado, que han pasado por el estudio. Muchos nuevos y algunos ya conocidos. Sí, ya familia. Amigos de la casa. Exacto. Amigos de la casa, amigos de Zeta, amigos de Olga, de la vida. Que los volvemos a encontrar continuamente en el camino, en el trayecto de las noches. ¿Por qué no? ¿No? Sí, también. Bueno, arrancamos esta última edición de Zeta Fantástico, este programa que te trae un poco de las novedades, un poco de la información, un poco de todo aquello que anda circulando por esta ciudad cuadrada. Hoy vamos a estar con los muchachos del colectivo Caracol Rojo, que nos van a estar adelantando un poquito, contando acerca de un nuevo festejo, 8 años van a estar cumpliendo dentro de poquito tiempo nomás y los vamos a tener acá charlando, divirtiéndonos un rato, ¿por qué no? Con esta gente que va a estar celebrando justamente en esta casa, acá en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Además vamos a estar tratando de comunicarnos con Nat Soule, de esa hermosa casa cultural Zed Lavi, genia de la vida, que nos va a estar contando acerca de Yo Convivo, un evento que se va a estar realizando también dentro de unos días nomás, ahí en Zed Lavi, un evento para concientizar sobre el HIV a partir de unas intervenciones que se van a estar realizando. Pero eso dentro de un ratito nomás acá por el aire de Zeta Fantástico. ¿Estuviste por Ciudad Alterna? Pasé un ratito por Ciudad Alterna, sí. Estuve un fin de semana bastante movido. Sí. Y ¿movido bueno, por qué? Bueno, estuve tocando. Ah, sábado, claro. Y domingo. Ahora sos un chico muy importante. Entonces, se me imposibilitó un poco ir a Ciudad Alterna. Bueno. ¿Te perdiste? ¿Qué viste? En Los Reyes del Falsete. Ay, yo no los vi. ¿No los viste? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Muy me bien. Gustó. No, tuve no que tuve retornar la a casa. Me perdí a la gran Mimi Maura. Mimi Maura que ha sorprendido a más de uno en el espectáculo. Tenía un look, ¿no? Un look particular. Muy particular, me vi, dijeron. Vi unas fotos ahí de Mimi. Sí, sí, sí. Creo que más de uno se quedó sorprendido con la apariencia de Mimi, pero bueno, no quitó la fiesta y el jolgorio que su música la destaca. Estuvo muy bueno, increíble. Mucha gente. Mucha gente. He visto fotos del abarrotamiento mucha de gente que había en la estación. Bueno, bien. Bien, ¿no? Una fiesta de la música. Creo que la gente de Ciudad Alterna no se esperaba el evento tan masivo, me parece. De alguna manera la disposición o el orden o la organización que se llevaron a cabo este año de dividir y de organizarse en diferentes lugares de la zona de Meridiano Quinto hizo que también mucha más gente se acercara, me parece. Sí, también, ¿no? Haciendo bastante hincapié o apoyándose un poco en la zona de Meridiano Quinto también como un punto de la ciudad, de la movida que ya está establecido también en cierta manera. Sí, Sí, sí, es una zona que trabaja todo el año por las movidas culturales, por la movida emergente. Es una zona que sí, que trabaja, donde se llevan a cabo un montón de eventos durante todo el año, y creo que fue como un resumen también de todo eso y la posibilidad justamente de darle el espacio a un evento como Ciudad Alterna, que la verdad explotó este año. Totalmente. Así que ¿y bueno, el primer día que viste? El primer día vi a Floppa. Sí. Me fui a verla un ratito ahí a Floppa en el Pocket Show. No podías perdértela. No, no me la podía perder. Siempre tan capa, siempre tan hermosa, siempre tan hábil con sus respuestas también. Y obviamente sus canciones. Y después estuve viendo a Los Peligrosos Gorriones. Los Peligrosos. Tocaron con Palo Pandolfo. Con Palo Pandolfo. Un espectáculo único. Sí, único. Sí. Era volver a los 90, creo. Yo que obviamente no viví el auge de Los Gorriones, pero veíamos en el entorno mucha gente mayorcita, digamos, ¿no? Un poquito pasada de... Mirá que la gente sabe dónde queda Radio Nauta. No, no, obvio, obvio, pero digo, no lo digo mal, no lo digo mal, sino era como, creo que más de uno revivió esa época, esos nostalgia. Años 90. Sí, sí, y más con Palo ahí, tipo, a pleno, estaban todos como en su mejor momento. Sí. Creo que más de uno lo revivió. Yo, porque no los vi en su momento de auge, los conocí cuando vine acá a La Plata y me encantaron. Ya habían dejado de tocar, ya están de vuelta más o menos. Claro. Volvieron a tocar hace nada, hace un poco menos de 2 años. Y fue un espectáculo que, sí, creo que le hizo revivir y volver a esas épocas. Emocionar a más de uno. Sí, creo que sí, creo que sí. O no, no sé, pero algo de eso pasó, me parece. Algo hubo. Y obviamente vi a Los Muchachos de Guacho, como siempre, en un espectáculo inigualable. Lo que me sorprendía de ver a Guacho era que cada vez, no me pasa ahora, cada vez que voy a ver a Guacho, tengo al lado un grupito de gente que uno le comenta al otro, boludo, escuchá esta banda porque te vuela la cabeza. Boludo, no, escuchá esta banda, lo bien que suena. Era como sentir que cada vez se van como, no solo en Guacho, sino como en diferentes bandas que vas escuchando y que vas viendo cómo se corre la bola, me parece. Me pasó más de una vez, con más de un grupo, creo. Está bien. Sí, también forma parte, ¿no?, de la cultura platense, del boca en boca un poco también, que se va expandiendo el sonido. Creo que sí, creo que forma parte de eso. Veremos. Lindo fin de semana, movido para la ciudad. Movido para la cultura alterna. Exactamente. Bueno, reviviendo un poco lo que fue este fin de semana, vamos a escuchar justamente a Los Muchachos de Peligrosos Gorriones en el primer 2x1 de la tarde, y enseguida seguimos acá en Zeta Fantástico. Zeta Fantástico. We'll be right back. me caigo por infeliz. Tres monedas le quito al ciego completo por filos mil. Malcriado y desorbitado que gritas un jabalí. Acaricio a su hermosa perra en el bar que lo conocí. Viejo sucio, trapero, reno que espera verme pasar. Fuerte golpes en la cabeza, recibo a salir del bar. Ojo sucio, calor del vino, sospechoso al caminar. Qué tortura, trampas que esquivo, hombre con voz que pesar. Radionauta FM 106.3. ¿17 escalones a dónde? 17 escalones a los auriculares, al paredón, al más allá, a la vida de Víctor Soeiro. What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radionauta, FM 106.3. En el aire de Z Fantástico, después de haber escuchado algo de Los Peligrosos Gorriones, pasamos a otro tema completamente diferente para hablar sobre un evento que se va a estar llevando a cabo dentro de unos días nomás. Yo convivo, un evento para concientizar de alguna manera sobre el HIV. Para eso estamos con Nat Soule. ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo te va? Hola, Nat, ¿cómo andás? Bien, te escucho bajito. A ver, vamos a ver ahora si lo podemos solucionar. Bueno, a ver, por ahí nos escuchás un poco mejor. Sí, dale. Dale, bueno. Bueno, Nati, contanos un poco primero de qué se trata este evento de Yo Convivo y cómo y por qué es que surgió esta iniciativa. Bueno, el Yo Convivo es un evento que hacemos hace ya 4 años, este es el número 4. No sabemos muy bien cómo pasó todavía tan rápido. Sí. todos los primeros de diciembre, o intentamos que, creo que los tres años anteriores siempre fue el primero y este cae 31 porque es domingo, el primero es lunes, que es, siempre se llamó Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, y ahora replantearon como el nombre, y a partir de este año es el Día Mundial en Respuesta al VIH. Sí. Y sí, es un evento que, como bien vos dijiste, es como para informar y concientizar a todas las personas, al público en general, más allá de la gente que vive con el virus, ¿no? Claro. Y durante este evento, digamos, ¿cuál es la iniciativa, cuál es la actividad, digamos, o cómo es que se lleva adelante? Este es un evento que surge a partir de muchas preguntas, como en el 2011, que fue cuando planteamos organizar este evento, se sucede exactamente porque, bueno, uno de un amigo muy cercano contrajo el virus, y como charlando sobre eso, instantáneamente él se hace visible, que es una de las personas con las que hoy organizo este evento hace ya 4 años, que sí. Es Juan Francisco Aiza. Sí. Él preguntándose muchas cosas y enterándose de muchas cosas y diciendo como, qué loco, hay mucha gente que no sabe. Claro. Como, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, también como es siempre la primera impresión a que alguien te diga que tiene HIV es como de miedo, de susto, de tristeza, de qué sé yo, se asocia con cosas negativas. Sí. Y la intención de este evento es asociarlo con otra cosa que tiene que ver con vivir, con convivir. Claro. Con saber que, bueno, que sí, es algo que con lo que vas quizás a tener que convivir toda tu vida. Y cómo se puede llevar con alegría, con amor y con otros sentimientos por ahí. Claro. Se trata un poco de eso. Y así fue que se organizó como un evento que es súper hermoso, de alegría y de compartir. Sí. Nati, decime. Sí. No, ¿y cómo fue también desde ese primer evento, no, desde esa primera iniciativa, cuáles fueron las reacciones, ¿no?, que también recibieron de parte, en parte del público que se empezó a acercar hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Mira, desde el primer momento creo que fue un evento muy bien recibido, como por lo menos por la mayoría de la gente, porque la verdad es que es súper constructivo, como tiene como una rama, o sea, una estructura bastante fuerte que es una charla informativa que por ahí es lo más importante del evento. Más allá de que se suceda, que expone mucha gente, que hay música y que todos compartimos como con otras ramas del arte, lo más importante es comunicar, es contar qué es lo que pasa. Sí. Y de repente mucha gente que se acercó se encontró con, qué sé yo, mujeres con HIV. Personas jóvenes, no solo como asociarlo a la homosexualidad o a la promiscuidad o a la drogadicción. Y entonces de repente se abrió como un plano muy grande en donde se acercó mucha gente. O sea, a ver cómo vienen mamás con hijos, vienen los familiares. Este año es el primer año que la charla la organiza la Red Argentina de Jóvenes Positivos. Sí. Entonces como se acercaron a participar las familias de esos chicos, los amigos, los, qué sé yo, no sé, las novias, los novios, de repente se abrió como, así como un campo de público muy grande, que es como el que recibimos todos los años, recibimos mucha gente con ganas de saber. Gente que ya vino otros años y ya sabe, y viene a compartir y también a participar, y otra gente que se acerca porque ya sabe que hay muchas cosas para aprender, para ver, para saber. Claro. Sí, y me imagino que también, mucho pasa por, como bien vos decías, ¿no?, la cuestión esta del temor, la cuestión de la desinformación, me parece también, ¿no? Pasa sí. Por algún, desde algún lado. Es que total, y es un evento que surgió de la desinformación. De uno encontrarse con, o sea, a mí me pasó de encontrarme con mis amigos con el virus y decir, pero ¿cómo? Y empezar a preguntar cosas. Y a ellos mismos de tener que decir, che, pero ¿y esto cómo es? ¿Y qué es? ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Y me voy a morir? Claro. Y a partir de todo eso dijimos, pero entonces, ¿cómo se puede vivir con HIV? No es el fin del mundo. Se puede vivir y se puede vivir muy bien. Sí. Con HIV y morirte de vejez, de que te avión. Sí. Como, qué sé yo, como que nada, ahí cambiar un poco el chip. Claro, tal cual. Nati, contanos un poquito acerca de, vos recién decías la cuestión de la participación especial que va a haber este año de la Red Argentina de Jóvenes Positivos. Contanos un poco quiénes son o cómo es que ustedes también terminan acercándose a ellos o ellos a ustedes, ¿no? Sí, en realidad, o sea, nos acercamos a ellos porque, bueno, a partir de que Juan Francisco se entera de su virus y de que, bueno, a partir de ese momento tiene que convivir, empezó a acercarse a otras personas que, bueno, a ver cómo es esto. Claro. Y también se encontró con que mucha gente tenía miedo de decir que tenía HIV. Sí, que, fue. Que creo que es lo más como obvio o de encontrarte con alguien que te dice, hola, sí, vos bien, tengo HIV. Sí. Sí. Y entonces empezar a buscar y empezar a juntarse, y así surgió la red de jóvenes positivos. Como de un montón de jóvenes que se encontraban en la misma situación, la misma problemática de juntarse a charlar. Y fue una red que hace poco se hizo visible y se empezó a juntar y empezó a dar charlas y empezó a ir a los hospitales y a trabajar y a informar. Y a partir de ahí, Juan Francisco forma parte de esa red argentina de jóvenes. Este año nos propusieron acercarse a trabajar con nosotros el evento, uh-huh. a formar parte de la muestra. O sea, hay un montón de ellos que van a participar. Dos chicos van a cantar, uno de los chicos va a bailar. También como van a participar de otras cosas más allá de la charla, ¿no? Uh-huh. De las expos, como están trabajando en conjunto con la casa. Claro. Claro. Nati, con respecto a esto, digamos, ¿cómo ves vos a nivel local, a nivel nacional también, por qué no, todo lo que implica el tema del HIV, digamos, ¿cómo lo vieron o cómo empezaron a volver a ver ese tipo de información, ¿no? ¿Qué es lo que se difunde, qué es lo que no, o qué es lo que se dice, qué es lo que se desconoce también, digamos, con qué mundo se encontraron? Creemos que se dice muy poco y se sabe muy poco. Y se habla muy poco también. Si bien en los últimos años, qué sé yo, antes era un tema tabú y ahora es como los medios de comunicación, o sea, se charla un poco más del tema, me parece que se... Bueno, todos vimos la campaña del PRO, ¿no? Sí. Creo que se habla muy mal del tema, hay muy poca información real dando vueltas y cuanto menos sepamos o cuanto más miedo le tengamos, parece que es mejor. Sí. Digo, para los medios hay que cerrar las piernas y protegernos. Sí, sí. ¿No? Como eso es lo que parece que anda dando vueltas y es lo que sucede. Por eso también hay mucha como desinformación del tema. Claro. Y mucha gente viene y se encuentra con otras realidades y otra cosa. De otra manera de enfermarse que no sea, qué sé yo. ¿Viste? Practicando el acto sexual en de la vía pública. Sí, tal cual. Sí, sí. Me parece que, o sea, también un poco por todo eso, a partir de nosotros empezar a informarnos, entendimos que era una parte necesaria para trabajar, que es contarle a los demás lo que nosotros vamos aprendiendo. Uh-huh. Que no es lo que se ve en la tele, que no es lo que se lee en los diarios, que no es lo que sucede en otras cosas. Sí. Sí, creo que también lo más importante ahí es la cuestión de la práctica, digamos, ¿no? De lo cotidiano, sin duda. Los saberes cotidianos que uno tiene todo el tiempo y que justamente hace de la experiencia el poder difundir o el poder dar a conocer esas otras voces. Sí, por algo también el evento se llama Yo Convivo. Claramente. Digo, uno convive con eso todos los días de su vida. Uh-huh. No es una cosa que sucede. Sí. Bueno. Total. Tal cual. Nati, bueno, ¿y cómo se preparan para este evento? Contanos un poco cómo se va a desarrollar, a partir de qué hora, digamos, cómo se va a llevar adelante. Bien, el evento, como ya habrán visto, como hay en Facebook y en algunos medios, ya está organizado. Arranca a las 4 de la tarde con una expo donde participan un montón de personas. Creo que si te nombro a todas, por ahí sí. Corro el riesgo de olvidarme alguna. Pero bueno, una de las personas con las que viene trabajando con nosotros hace 4 años es Florencia del Gesso, uh-huh. fotógrafa, que es la coordinadora de la parte de Expo. Sí. Ella es una de las personas que va a exponer, justo con Bestia Colectiva. Bueno, va a estar Leticia Barbeito, Mariana Russell, que también hace un montón que viene trabajando con nosotros. Uh-huh. Bueno, mucha gente, sí. Son como 14 expositores. Después está, bueno, la charla que se va a dar alrededor de las 7 de la tarde, en donde también va a participar un amigo también que lleva consigo el virus hace mucha cantidad de años, que se llama Diego Caselli, que viene trabajando con nosotros y con Otrarse, que fue una agrupación que laburó el año pasado, que es la gente que nos consigue la folletería y los preservativos, uh-huh, y todas esas cosas que repartimos en el evento. Y después va a haber como un cierre musical, en donde participa Mortimer Candy, que va a hacer una perfor con música. Va a tocar Tomás, Agustín Casado, de los Toto Tomás. Sí. Y después cierra Loli Molina, que se viene de Buenos Aires a participar. Así que estamos contentos también de que se haya sumado. Buenísimo. Bueno, así que así. Sí. Tarde domingo. Mejor imposible. Mejor imposible. Total. Bueno, buenísimo. Nati, te agradecemos muchísimo por la comunicación y seguramente nos estaremos cruzando por ahí el domingo. No, por favor, gracias a ustedes y los esperamos. Bueno, dale, un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Adiós. Adiós. Nat Soule pasaba en el aire de Z Fantástico contando acerca de este show con vivo que se va a realizar este domingo 30 a partir de las 4 de la tarde ahí en Set Lavi. Insultan al nacer. Si alguna vez robé, fue solo para comer. Oh, sí, quisieron convencer. Esta es la solución. Me siguen encerrado en esta prisión. También soy culpable por no creer ni rezar. Tal vez salvaba mi alma, no lo sé. Tal vez tengan razón. Oh no, quisieron convencerme. Esta es la solución. Me siguen encerrado en esta prisión. Thank you. FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. 1, 2, 3 Radionauta 106.3 años. Z Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico, estamos acá en la última tarde, el último miércoles de este programa, celebrándolo junto a mi compañero y amigo Joaquín Alarcón, que hoy viene también en las veces de símil, columnista. Un columnista. Crítico. ¿Cómo te tengo que llamar? Columnista improvisado. Bueno, como si te costara tanto improvisar. Bueno, vamos a hablar un poco de... Arrancamos a hablar. Sí, porque hoy trajimos para compartir lo último, el último disco de Toto Tomás. Excelente trabajo. Un disco que a mí me encanta. ¿Por qué te gusta? Me gusta por lo lúdico. Ajá. De la música, ¿no? Por el movimiento, la diversión. Creo que tiene... Y bastante variedad en los temas, ¿no? Como que quedaron temas bastante diferentes. Variados. Todos. Pero más que nada por eso, por esa impronta de jugar. Uh-huh. Con las palabras, ya sea haciendo sonidos, que hay un tema que directamente no tiene letra y es todo hecho con sonidos... culturales, podríamos decir, que no. Ajá. Es la palabra, pero eso también, esa impronta de juego, creo que le da un aire bastante particular. Y después el combo de instrumentos que tiene esa banda es como, y cómo suenan todos juntos, que creo que es el claro. Punto, es la clave. Muy bueno. ¿Cómo es el recorrido de How How desde que arranca hasta que termina? Ufa. Es como una montaña rusa. ¿Ah, sí? Sí, puede ser. Una vorágine. Podría definirse así, una vorágine, sí. Ajá. Sí, creo que es algo bastante contundente, me parece. Esa es la definición. Esa es la definición que le das. Está bien. Y el viernes fue la presentación. Sí, ¿cómo en el estuvo? Auditorio de Bellas Artes. Uh-huh. Muy bueno. También la energía, tocaron todo el disco entero y los discos anteriores. Y también la energía del lugar estuvo muy buena. Muy buena. Bueno, bien. ¿Sorprendió el disco de Toto Tomás? Sí, sorprendió un poco porque creo que... No sé si sorprendió, pero sí pienso que lograron bastante. O sea, lograron lo que tenían... lo que les faltaba de los discos anteriores, por ejemplo. Que era unir todos los instrumentos como querían. Como que al escuchar los discos anteriores están buenos también. Que no son discos, son como unos... No sé cómo le dicen, EP, nombres raros sí. Que le ponen los músicos. Y creo que la diferencia es esta. O sea, el objeto final, el resultado final, creo que es a lo que apuntaban los muchachos. Fue como un salto, digamos. Sí, creo que ese es el salto. El salto de calidad sonora. También estuvo producido por Juanito, el cantor. Estuvieron los pibes ahí grabando. Sí. Y eso también le dio como otra impronta. Pero el amalgama que se forma de ese banjo que hay en medio de guitarras acústicas, eléctricas, coros. Claro, es como una variedad. Es como una super banda. Impensada también, ¿no? De instrumentos, de alguna manera. Sí. Es como no los imaginás todos esos instrumentos juntos. Yo la primera vez que los vi, flashé. Sí, era algo bastante raro ver cómo combinaban todo lo que tenían a su disposición. Siempre teniendo esa estirpe de juego que tienen, que me parece que es lo que lo resalta, esa cosa de el movimiento. Creo que es lo que lo destaca. Sí, que es un poco lo que identifica, me parece, también, ¿no? Al grupo o a la banda en general, me parece. Sí, a mí me parece también, es eso. Bueno, y has elegido canciones. He elegido dos temas. ¿Por qué? ¿Por qué? Me encanta. Sí. ¿Por qué te encanta? Porque por la energía que tiene el tema, por cómo va subiendo. Y otro porque creo que es el disco que... Es el tema del disco. No es el disco del tema, es el tema del disco. Entonces, Desde el Borde, que es el tema que me encanta. Y Ay Nanan, que... A mi entender, humilde opinión, y despidiéndome hasta el año que viene, es el tema del disco de Toto Tomás, How How. Y vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Agitando la mesa, ay nan nan, y todo se cayó, nan nan nan. Ay nan nan, el tiempo se lo lleva, ay nan nan, como llegó a la abuela, ay nan nan, cantando esta canción, nan nan nan. Ay nan nan, el plato de la abuela, ay nan nan, agitando la mesa. Nos quedó solo un recuerdo.

Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Hasta las 7 seguimos con Z Fantástico. Música e información para pasarla bien. Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico hasta las 7 de la tarde. Estamos a través de Radio Nauta FM 106.3. Y así como nosotros de alguna manera festejamos, celebramos este año y este cierre de ciclo de alguna u otra manera, la gente del colectivo Caracol Rojo también está festejando varios años más. Para eso estamos con Leito, uno de los tantos que forma parte de este colectivo. ¿Cómo andas? Bien, gracias por invitarnos. Bueno, me alegro. ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen estos 8 años? ¿Cómo se transitaron? ¿Cómo lo ven? Bien. Se transitan y se siguen transitando con naturalidad, porque en realidad es como este colectivo siempre, digamos, digo lo mismo, decimos lo mismo, que es como en realidad se basa en que somos todos amigos, así que nos seguimos viendo fuera del colectivo, no es que sea una cosa que nos une nada más, sí, sino que nos une la amistad. Así que, bien, la venimos trayendo bien y con ganas de seguir haciendo cosas. De una. Pasa más rápido el tiempo de lo que uno parece, que uno le parece, pero no sé, estamos bien, o sea, están encaminados. Somos los mismos de siempre y se va sumando más gente, así que sí, a veces ve como medio desbordada la cantidad de gente que está de alguna manera inmiscuida. Uh-huh. Siempre hay como una columna vertebral ahí, pero se sigue sumando gente y en realidad se siguen sumando amigos, porque digamos que lo que nos une es la amistad, entonces la gente que se suma de alguna manera es amiga también. Claro. O empieza a ser amiga a raíz de acercarse a nosotros. Tal cual. ¿Cómo fueron esos primeros inicios de este Caracol Rojo? ¿Y cómo están ahora, digamos? ¿Cuáles fueron los avances? ¿Cuáles fueron los crecimientos también? ¿El crecimiento que ven, digamos, desde aquel primer momento hasta ahora? Bueno, hace 8 años, justamente atrás, empezó como una idea entre Dani, mi compañera y baterista de Cuco, y yo. Uh-huh. Y bueno, eso fuimos transmitiéndolo a unos amigos. Estábamos como en una sala en nuestra casa, que tenemos nuestra sala ahora y casa. Era una sala donde ensayábamos 6-7 bandas. Entonces había una relación grande con la música y con la amistad. Y bueno, eso se transmitió a todos los demás, nos fuimos juntando, de a poquito fuimos haciendo cosas. Y más que nada funciona como un frente de difusión y hacedor de algunas cosas, comunitario de alguna manera, para no sentirse tan solo. Claro. Y creo que el avance fundamental que ha tenido el colectivo Caracol Rojo fue que el avance individual de cada uno, o sea, el paso del tiempo. Uh-huh. O sea, las bandas que éramos en ese momento somos los mismos, pero somos otros a la vez, en cómo tocamos, en cómo sentimos, en las cosas que nos fueron influyendo, en cómo nos estamos relacionando. Claro. Entonces creo que el avance en general, no sé si es solamente del colectivo, sino que es de los individuos, que las individuas que forman el colectivo. Uh-huh. Que es como por decantación lo normal, digamos. Vamos aprendiendo cosas y nos vamos haciendo más grandes y más sabios, ponele. Claro. Ponele. Así que me parece que en general lo que hace más sabio al colectivo es las individualidades. Todos fuimos aprendiendo cosas y entonces... y vamos aprendiendo cosas de nosotros, de las personas que nos rodean, claro. Que es lo más buenísimo de todo. Uh-huh. Entonces el colectivo aprende justamente, se retroalimenta de todos los que están metidos en él. Tal cual, tal cual. Y a lo largo de estos años, digamos, ¿cómo vieron ustedes el paso del tiempo, ¿no? Para la gente, para con la gente con la que ustedes se rodearon, para la gente que se acercó, para la gente que dejó su huella de alguna manera en el colectivo, digamos, ¿cómo lo ven a eso? Mira, a mí me parece que pasó una cosa al principio y sigue pasando, que creo que también fundamental, es la admiración que hay. O sea, nosotros con Cuco admiramos mucho a nuestros amigos músicos, uh-huh. músicas, y creo que eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy, porque la música que hacen está buenísima. Sí. Y entonces a mí me da la sensación de que hay como un vórtice súper importante, como un triángulo de las Bermudas ahí importante de bandas que no hay excepciones, digamos, bienvenidas esas excepciones, claro, pero en general hay como una búsqueda fuera de lo radial, fuera de lo cancionístico, ponerlo como quieras llamarlo, y que tiene que ver con simplemente gozar de la música al máximo. Uh-huh. De hacerla, de tocarla, de hacer un disco, de lo que sea, digamos, dejar todo el cuerpo entero en una tocata y eso es lo que yo veo en todos mis amigos, nuestros amigos y amigas de colectivo, que todos están como dejando el cuerpo entero, claro. Por lo que hacen y así no tengas un mango, así, no sé, se hace todo lo que se puede. Sí. Fue creciendo en el tiempo también eso, nos fuimos equipando, vas tomando cancha en cómo componer, cómo tocar, en las negociaciones para tocar, uh-huh. a qué le decís no, a qué le decís sí. Pero es por eso, el paso del tiempo hizo que eso se fuera afianzando y creo que en realidad es poco a los ojos de lo que es otros colectivos, otros sellos que apuntan a otro tipo de cosas que nosotros no apuntamos, simplemente claro. apuntamos a pasarla bien. Y a mostrarle a la mayor gente posible lo zarpado que hacen nuestros amigos y amigas. Sí. Sea de la música, como también hay otra gente que me inmiscuía de gráfica, o en un momento hubo teatro, o lo que sea, que nos pareció con un espesor importante para mostrarlo, y porque eran amigos y se juntaban también con claro. nosotros. Todos fuimos como creciendo, y me parece que es lo más importante de todo, que la admiración que hay entre todos y el amor. De una. Y creo que sí, de alguna manera es lo que nos une, lo que los une a ustedes como, claro. como sello. Y hablando un poco de esto, digamos, ¿cómo está hoy el sello? ¿Cómo lo ven? Digamos, ¿cuánta gente se ha acercado? Digamos, ¿cómo fue el crecimiento también a nivel profesional? ¿No? ¿O ese salto de alguna manera que se pudo haber dado o que ustedes lo sienten? Digamos, ¿cómo ven eso? Así muy profesional, la verdad que no es un salto muy profesional, porque tampoco, o sea, creo que editamos así muy a manera artesanal dos discos, ponele. Uh-huh. Hablando de sello, ¿no? Sí. Por eso es un colectivo también. Después encontramos que la manera más fácil de hacerlo es que cada uno edite sus discos y de lo que se ocupa, digamos, el colectivo es tratar de arengar. Es como un colectivo arengador claro. del buen material y de la buena intención. Pero así de editar como sello, un poco y nada, o sea, uh-huh. salvo, o sea, individualmente sí, sí. O sea, cada uno edita el suyo y tratamos de ponerle la página o el blog o el Facebook, lo que sea, tratar de difundir en general a todos. Después hemos concretado proyectos como que yo estoy muy feliz también de eso, como fuera la Orquesta Caracol Rojo, que es como una agrupación de improvisación total. Uh-huh. De varias personas del colectivo, si hay 7, 8, 9 de las que pinten, primero con fuera de instrumentos musicales, o sea, pueden ser con pedazos de cosas para golpear, globos, nuestro cuerpo, lo que sea. Sí. La otra vez tocamos hace un tiempito en ¿cómo se llama? En Presión, que era un evento de gráfica y de grabado. Y lo hicimos solamente con cosas de grabado. Claro. Con una, no sé, con un pincel, con un cartón. Bueno, estuvo buenísimo. Sí. Y eso entonces también hace que nos juntemos a soltarnos de alguna manera. Es como que desatás la infantilidad total. Claro. Te despojás de todas las cosas valvulares, los cables. No, onda. Chao. Chao todo y a todo. Jugar. Sí. Y eso también está buenísimo. Para mí es uno de los proyectos más lindos que, uh-huh. que tiene el colectivo. Que nos juntamos a jugar también. Uh-huh. Y después, bueno, también otras cosas buenas que hemos transitado en estos años fue unirnos con un montón de bandas de Uruguay, uh-huh. de Buenos Aires, de Las Flores. Como que también, bueno, más allá de Buenos Aires y Las Flores, que también tenemos varios amigos, lo importante que es el canal uruguayo para nosotros, que se ha formado porque ya hay 4 o 5 bandas de Uruguay que forman parte del colectivo. Claro. Que no sé si eso pasa en la ciudad. Y que esas 4, 5, 6 bandas ya vinieron claro. a nuestra casa, vinieron a tocar con nosotros, fuimos para allá a tocar. Entonces se generó como un espacio Uruguay, La Plata, sí. Montevideo, La Plata, muy importante en el sello, en el colectivo. Y eso no sé si se da en otro claro. espacio, en otra agrupación uh-huh. de sello, colectivo, lo que sea. Yo creo que esas cosas fueron las que yo ahora recuerdo más importantes que puedo destacar. Claro. Después todo lo demás es pues, crecimiento en ganas de hacer, en que nos cagamos de risa y quizás en la organización de algún evento nos prendemos más, como fuera esto que vamos a hacer sí. con los 8 años, estamos un poquito más aceitados, ponele, pero tampoco tanto. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Lo tienen claro, ya está. No organizamos un evento en un lugar para 1000 personas. Lo organizamos en uno para 200, ponele, sí. y van 100, 150. Así que, y eso está bueno también. Mm. O sea, ojalá vaya más gente, y buenísimo. Pero eso está bárbaro. Un sí. escenario chico, las bandas están ahí tocando. Vuelvo a insistir que son bandas que para mí son alucinantes. Las palabras primer nivel, sacalas de contexto de cómo se utilizan, pero para mí son de primer nivel uh-huh. emocional, si querés llamarlo, uh-huh. y muy profesional a la hora de tocar y que generan muchas emociones. Entonces, tener esas bandas tocando en un lugar pequeño, ponerlo, claro. o medianamente pequeño, tenerlos a 10 centímetros de distancia cara a cara, para mí es invalorable. Sí. Para mí así debería ser siempre. De una. Creo que las sensaciones son otras las cuando los tenés ahí o cuando lo recibís tan de cerca, me parece. Sí. Tenés ahí al músico tocando y o que te brille la cara o que te rías o que se te ponga la piel de gallina o que empieces a saltar, no sé. Sí. Como son esas sensaciones que se te cruzan cuando los tenés ahí tan cerca. Que creo que es lo que uno valora también de estos sellos, ¿no? La cuestión desde cómo se organizan, porque también es lo que le da la identidad, me parece, a cada colectivo. La cuestión de la organización, la cuestión de lo que se ve de alguna manera, es un poco lo que refleja, me parece, el grupo en general, creo. O por lo menos ha pasado en los eventos que han organizado desde Caracol Rojo, que se ve un poco eso, ¿no? La cuestión de la amistad, la cuestión de la relación humana, la cuestión de sí, de los afectos también, creo que uno ve eso desde afuera, me parece. Bárbaro. Que no, sí, no sé si para todo, digamos, uno que lo ve o que por ahí se acerca, digamos, puede. Se transmite eso cuando sí. los ven. Bueno, si te parece, vamos a escuchar algo de Los Cucos del último disco y ahora charlamos un poco también de eso. Dale. Y enseguida seguimos. Dale. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. Quiero ser como Grace Zabriskie. 106.3, Radionauta. Acá en el aire de Z Fantástico, charlando un poco fuera del aire con Leito de Caracol Rojo, de Los Cucos también, desvirtuando o no, digamos, el tema. ¿Cómo andan Los Cucos? ¿Cómo fue este 2014 para la banda? Muy bueno. Fue bueno, ¿no? 2014 muy bueno. Arrancamos el año con una desazón bastante importante porque a fines del año pasado, en noviembre sacamos el disco. Sí. Y bueno, se fue Guido, nuestro bajista en ese momento, y quedamos así como totalmente descolocados nuevamente, porque ya han pasado como 6 bajistas. Y bueno, la formación fue de no sé, de un saxo, 2 ruidistas, sí, otro guitarrista, otros bajistas, percusionistas, bueno, han pasado de todo. Y medio nos descolocó porque volvíamos a caer en ese bache. Y teníamos el disco en la mano, ¿viste? Entonces, claro. Tocamos 2 veces con el disco y se generó un agujero negro. Por el gran Facebook, hicimos una convocatoria como habíamos hecho la vez anterior y no había resultado. En realidad pusimos que necesitábamos una persona que quisiera tocar el bajo con nosotros, o la guitarra, incluso, sí, o un teclado. Así. Bueno, se presentaron, digamos, 2 personas a la convocatoria, maravillosas. Un tecladista y ruidista y un bajista, que son nuestros secuaces ahora. Uh-huh. Y nada, pero ensayamos y al primer ensayo yo creo que ya sacamos 2 temas y creo que en abril, marzo, en abril empezamos a tocar y creo que fue el año que más tocamos. Tocamos, claro, no sé cuántas veces, pero sí, muchas. Nunca habíamos tocado ponerle todos los fines de semana de un mes. Y creo que lo hicimos 2 meses eso. Claro. Que para nosotros es una aberración. Lo hicimos ahora. Este año creo que no lo vamos a hacer el año que viene de nuevo. Porque ya después terminás, viste, muy agotado. Sí. Tampoco somos una banda. O sea, en La Plata no puedes tocar 3 veces al mes. Claro. Porque no tiene sentido. Somos una banda que lleva poca gente. Que ya nos van a ver nuestros amigos un fin de semana. Al otro de nuevo ya está. Anda, ¿qué querés? Te vaya a ver 3 veces. Claro. Pedo, si te conozco, te veo todos los días. Así que bueno, pero tocamos muchísimo, como novedad, bueno, volvimos a tocar en Uruguay, que estuvo buenísimo. Uh-huh. Ya hace, creo que es la quinta vez que tocamos en Uruguay, si no me equivoco. Tocamos bastante en Buenos Aires, que otros años no habíamos tocado, pero no tanto. Sí. Y para sorpresa nuestra, también mucha gente de Buenos Aires se sumó más a vernos, incluso más de la gente que acá nos ve. Claro. Como que es otro circuito totalmente diferente. Sí, te iba a preguntar, ¿qué onda Buenos Aires? ¿Con qué se encontraron allá? Por eso, de un recital que fue al principio de año, no sé, una novedad para nosotros en realidad, pero para otras bandas por ahí no sé, que fuimos a un recital y llevamos 10 discos pensando que bueno, con 10 discos ya es suficiente y vendimos los 10 discos y querían más. Claro. Una cosa totalmente novedosa para nosotros. Sí. Y bueno, muy buena onda de la gente aparte, que después, viste, no sé, o te quedan el feo y te ponen cosas y yo. Y aparte, bueno, tanto hay acá como también hay en Buenos Aires un circuito de bandas que están buenísimas, que también no son las que están, viste, en la línea de arriba de la visualización de la gente, pero están ahí. Uh-huh. Y son zarpadas y hacen cosas alucinantes. Así que bueno, en Buenos Aires hemos tocado más y de alguna manera yo eso le llamo que fue bien porque hemos conocido un montón de gente buenísima. Sí. Y bandas buenísimas. Y eso, en realidad, tratamos de llevar el disco lo más lejos posible. Ya tenemos un montón de temas nuevos que estamos tocando. Y tenemos algunos proyectos que también están por salir. Cumplimos 10 años este año también, sí, que los festejamos acá, sí, en el Olga. Y va a salir un video el año que viene de eso, más otras cosas más, que ahora va a salir un adelanto seguramente en estos días. Y filmamos el jueves pasado. Filmamos unos videos en casa, en nuestra sala. Uh-huh. Lo grabamos, todo re lindo. Así que eso también va a salir. Claro. Si, o a fines de este año ya, que estamos medio pegados, o a principios del año que viene. Y no sé, espero que el año que viene grabemos otro disco también, no sé. Vamos a ver, como si nos da la plata para hacerlo. Y cierran el año con una nueva formación, con temas nuevos dando vueltas, ya está, 2015. Esperemos que podamos plasmarlo. Sí. Igual si no lo plasmamos, vamos a hacer algo chiquito, grande, mediano. O sea, realidad estamos plasmando también temas nuevos en estas cosas que son fílmicas de alguna manera. Así que al menos sacamos un poco de lo que estamos haciendo, mostrándolo, que lo vean y lo escuchen. De una. O sea, es un año zarpado, la verdad que... Increíble. Increíble, para nosotros increíble. Salimos así como del pozo rapidísimo y nada, y nos encontramos tocando un montón y conociendo un montón de gente. Fue buenísimo. Buenísimo. Bueno, Leito, ¿y cómo se vienen los festejos? Los festejos de los 8 años del colectivo, primero, el 5 de diciembre. 5 de diciembre en el Moura, a partir de las 9. A las 9 estamos ahí con las cosas preparadas. Yo les pido al sentido común, si es que alguna persona que me está escuchando tiene sentido común, al sentido común de la gente, que piense que son 6 bandas que van a tocar 40 minutos cada una, más o menos. O sea que, y sabemos todos que Pura Vida, el Moura, lo que sea, 4:30 se corta. Sí. Así que saquen la cuenta si quieren. A las 11 tienen que empezar a tocar sí o sí la primera banda. No cuelguen. Claro. Por favor, o sea, traten de estar a esa hora. ¿Quiénes van a estar? Vienen Power Chocolatines Pimento, que es una banda de Uruguay, de amigos también, que está muy buena. Viene Vampras de Las Flores, también, bueno, esto no digo, voy a decir amigos porque son todos amigos. Vampras de Las Flores, que también hace años que nos conocemos. Zarpada Band, sacaron un disco muy reciente, que van a estar presentando seguramente. Power Chocolatín también sacó en realidad grabó un disco, no sé si llega a traer algún material o algo, pero bueno, está por sacar un disco, que por lo que yo escuché está zarpado. Proyecto Historia de Buenos Aires, que creo que traen una formación nueva que no habían traído, tocado una vez acá con nosotros. Y vienen con una formación nueva. Y bueno, después de acá está Gran Cuervo, Miasma y nosotros Cuco. Buenísimo. Somos 6 bandas. Y después va a estar mostrando algunas cosas. Ojo en Blanco, que bueno, el baterista de Cuco y la que hace el arte de nuestros discos y otras cosas más. Va a ser una muestra ella y va a ser una muestra Gustavo, que es Nuevo Arte Mezcla, que fue uno de los organizadores de esto, Presión, que te contaba recién que tocamos con la orquesta de Caracol Rojo. También él va a estar mostrando ahí algunas cosas. Y bueno, después tenemos feria de todos los discos que tengamos, como siempre. Buenísimo. Y bueno, el Moura, la vez pasada que hicimos como un festival ahí, que se llama Moura Muerte, estuvo buenísimo. Me parece que el lugar está bárbaro. Sí, está bueno. Suena bien. Sí. Y bueno, vamos a estar ahí birreando desde las 9. Desde es la posible 9, que ahí. 3:30 estemos ya en un nivel O sea, excesivo. Las últimas bandas. No sé qué va a pasar, pero bueno. Bueno, esperamos es una fecha para festejar, está todo perdonado. Claro, claro. Claramente, claramente. Bueno, y para la fiesta de los cucos, ¿cómo se vienen? Mirá. La fecha de Cuco que viene queda acá en La Plata, queda esta, del 5 de diciembre. Y bueno, tocamos este viernes en Capital, en Belgrano, en Bar Íntimo, con Rey Onírico y La Tumba del Alca, también dos bandas alucinantes. Y después tocamos, para cerrar el año, no te puedo ser muy específico, no me acuerdo bien, el 27 de diciembre en Capital también, en un ciclo que se va a llamar Mancha, organizado por unos amigos, pero no me acuerdo bien el lugar, ni tampoco creo que sea que, bueno, entren al Facebook, que el Facebook es Los Cuco o Cuco, y ahí se enterarán. Es en Capital también, pero no tengo la dirección bien todavía. Sé que es el 27 de diciembre y tocamos con una banda de improvisación también que tiene algunos monstruos ahí integrantes, así que va a estar bueno. Genial. Bueno, eso es todo por ahora. Buenísimo. Demasiado. Demasiado, sí. Demasiado para terminar el año. Queda un mes y medio y tienen un montón de cosas. Sí, por suerte sí. Buenísimo. Bueno, Lito, muchísimas gracias por haber venido. Suerte. Bueno, gracias. Saludos a todos. Por invitarnos y ahí los esperamos. Saludos a toda esa gran familia. Y bueno, nos estaremos cruzando seguramente en los festejos. Perfecto, gracias. Nos vamos con algo más de música y enseguida seguimos. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Treinta programas han pasado desde que arrancamos esta segunda temporada de Zeta Fantástico. Allá a principio de año, mediados de años, arrancábamos en esta nueva casa en Radionauta, una casa que nos albergaba, que nos alberga cotidianamente y que nos recibió con los brazos abiertos para compartir con todos ustedes cada miércoles de 5 a 7 de la tarde, la información, la música, las novedades, los discos, todo aquello que circula por las diagonales que recorremos cotidianamente, de día, de noche, a la tarde. Desde acá tratamos de comunicar, de contar, de informar aquellos eventos, aquellos nuevos discos que también andaban circulando y siguen circulando por suerte y cotidianamente a través de las redes sociales, como lo hicimos en el día de hoy junto a Joaquín, gran compañero y amigo, con quien compartimos la columna de hoy de Toto Tomás. 30 programas que pasamos, caminamos, recorrimos junto a toda la gente, junto a los amigos, junto a la familia que también desde lo lejos nos escucha cotidianamente. 30 programas que pasaron, que vino gente que se fue, que llegó, gente que se renovó, amigos que se fueron sumando, gente que fuimos conociendo, bandas que fuimos... a las que fuimos acercándonos y a las que hoy en día podemos decir que son gran valor, baluarte de lo que es Zeta Fantástico. Treinta programas fueron los que recorrimos a lo largo de estos meses gracias a toda la gente que está del otro lado, gracias a la gente que hace posible, gracias a toda la cultura, gracias a la música emergente de la ciudad, a los artistas en general, a todos, gracias a ellos, porque sin toda esa gran familia esto no podría haber sido posible. Y como cada programa que fuimos caminando, también nos toca en esta oportunidad comentar acerca de lo que se viene este fin de semana, eventos que podemos, a los que podemos participar, en los que somos partícipes de alguna manera, porque gracias a ellos nuestro trabajo también es posible. Este fin de semana, adentrándonos en lo que se viene, se va a presentar bandas amiga, los Blue Jeans, se van a estar presentando en el Galpón de las Artes este sábado a partir de las 11 de la noche, fecha que compartirá junto a Valentín y los Volcanes, Monstruo, y los Sub van a estar presentes este 29 de noviembre ahí en el Galpón de las Artes. otra de las bandas que se van a estar presentando este fin de semana en Calzón Chino, ahí en Diagonal 74-28, entre 8 y 9, es la gente de Nunca Fui a un Parque de Diversiones junto a Bautista Viajando. Este viernes 28 de noviembre ambas bandas hacen el último resi del año en la ciudad de Las Diagonales. Tenemos bocha de sorpresas para cerrar el año. Entre ellas vamos a estar presentando un documental sobre la grabación de Mover Caníbal, dirigido por Pablo Huerta, producido por Parque, y el tráiler del documental que filmaron junto los Bautis junto a la gran pérdida de energía en su gira por Mendoza y Córdoba, dirigido por Carla Patucci y Teo Palvi para Tropa. Además, Nunca Fui va a estrenar muchos de los temas nuevos que van a componer parte de su próximo disco. Esto es este viernes a partir de las 11:30 de la noche ahí en Casa Animal, en Diagonal 74, entre 8 y 9. Otro de los grandes festivales que se viene este año, otro de los grandes festejos es el FestiLab, tras este sello discográfico que está celebrando 10 años de trabajo. El FestiLab va a ser este viernes, va a arrancar temprano a partir de las 5 de la tarde más o menos, la gran fiesta anual del Tigre, esta vez celebrando estos 10 años de trayectoria. Arranca puntual, dice la muchachada, ¿eh? Así que no se cuelguen, este viernes a partir de las 7 de la tarde se van a estar presentando Félix, Los Subterráneos, Koshi, 107 Faunos, Él Mató a un Policía Motorizado, tocando su primer disco homónimo. Esto se va a estar dividiendo en diferentes escenarios. Esto va a ser en el escenario El Tigre, en el patio. Y después en el salón se van a estar presentando Vacaciones en Globo, Mi Pequeña Muerte, banda que también ha pegado un salto este último tiempo, Reino y Los Castores Cósmicos, Mapa de Bytes, Antolín, Javi Punga, Hojas Secas, Atrás hay Truenos, Las Ligas Menores y Bestia Bebé va a estar cerrando estos festejos de los 10 años del FestiLaptra. Anticipadas se pueden conseguir en varios lados. Acá en La Plata la puedes conseguir en la disquería, ahí en 54, entre 8 y 9. En diferentes volterías también. Esto se va a llevar a cabo en la ciudad cultural Conex, ahí en Buenos Aires, en Sarmiento al 3000. Así que yo te diría que no te pierdas esta oportunidad de ver a todas estas bandas juntas celebrando estos 10 años del FestiLaptra. Otra gente, linda gente que va a estar celebrando este fin de semana, estos 28, se cumplen 5 años de Pixel. Esta editora estará cumpliendo 5 años de trayectoria, quinto aniversario de producción permanente, de la que vos de una u otra forma sos, fuiste y serás parte, dice la gente de Pixel. La cita es en El Espacio, ahí en Diagonal 78, a las 19:30. La presentación será de la mano de La Razón de Milima, de Mariano Dubín. Van a estar leyendo música de la mano de Juan Cinza, Super Rey y muchos más. Además va a haber muestras, lecturas y visuales de los caminos caminados de y por Pixel. Así que acércate, porque va a ser una linda jornada también para festejar junto a toda la gente que forma parte de Pixel. Seguimos, descontracturamos, relajamos con un poco más de música y enseguida ya vamos finalizando estos 30 programas de Zeta Fantástico. We'll be right back. Z Fantástico. Tumba de flores con agua. Para hacer una remera cocodrilo. en el aire FM 106.3, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta. En el aire FM 106.3. Zeta Fantástico. Y así vamos de a poco culminando este programa, vamos dándole cierre a este ciclo de Zeta Fantástico. Agradecemos nuevamente a la gran familia de Radionauta que nos ha recibido en esta casa, en esta segunda temporada de Zeta. Agradecemos también a todos los amigos que estuvieron, que están y que siguen estando del otro lado acompañándonos en cada programa. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Seguramente nos estaremos encontrando en el 2015, ¿por qué no? Esperemos que así sea, que continuemos, que nos podamos volver a encontrar, que nos podamos volver a escuchar a través de Radionauta. Saludamos a todos, agradecemos a todos los artistas que pasaron por el aire de Zeta Fantástico. Agradecemos también a la gente de Crema del Cielo y a la gente de Ático, quienes dan, quienes dieron inicio a cada programa, inicio y cierre a cada edición de Zeta Fantástico. Nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo. 30 programas, 30 ediciones, 30 momentos compartidos junto a toda la gente. Nos volvemos a encontrar el próximo año, ojalá, acá en el aire de Radionauta FM 106.3. Sonido para que sea. Siempre fantástica, extraño modelo. Templamos el fuego, fue catártico. Fue fantástico, por siempre fantástico, estirado modelo. Tu sexo es de fuego. Es bueno, tu aroma es veneno, tu imagen me engaña. Siempre fantástico, destilado modelo.